Lo convocamos a Julio Loza, quien es el presidente de la Unión Cívica Radical aquí en nuestra ciudad. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, Federico, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, Julio, a ver, ¿se han conocido algunas fechas, digo, importante para la UCR? Vos como presidente del partido aquí en nuestra ciudad, ¿cómo lo visorás? ¿Cuál es el panorama que se viene para ustedes? Bueno, en primer término, resaltar la importancia esto tiene para la vida de un partido político, ¿no? Las elecciones internas hablan de democracia en los partidos políticos, que realmente cualquier militante que tenga intenciones de ocupar un cargo de dirigencia pueda formar un núcleo y, por supuesto, reuniendo los requisitos formales, pueda presentarse con una propuesta a los afiliados radicales para explicarles cuál es esa propuesta y cuál es el cargo al que aspira. Creo que esto es fundamental, creo que el radicalismo es uno de los pilares fundamentales del radicalismo, la democracia interna del partido, ¿no? Y esto de fijar fechas de internas para que se discuta, para que se propongan los candidatos y para que los afiliados sean los que elijan a quienes los van a dirigir, me parece que es lo fundamental. Luego, si se llega a la concurso interno o no, dependerá de las distintas posturas o de las distintas posibilidades de aunar criterios que haya en cada oportunidad, ¿no? Pero la posibilidad de fijar la fecha y que esto no se decida en un comité central de la provincia, como ocurre en otros partidos políticos, creo que en eso el radicalismo tiene amplia libertad, y más allá de que se pudiera acordar una lista a nivel provincial, todos los circuitos tienen habilitada la posibilidad de ir a interna y discutir y proponerle a los afiliados quiénes son los candidatos para dirigir los destinos de cada circuito, cada departamento y, por supuesto, la provincia, ¿no? Así que, bueno, esto es lo que ha fijado. Este año se vencían los mandatos de 2 años que tenemos los que habíamos sido elegidos en el 2014, y por eso se ha fijado el 22 de mayo como fecha para la elección interna, y como bien decías, el viernes 29 de abril es la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de listas, o sea que ahí se va a conocer si realmente hay una lista de consenso o hay más de una lista propuesta por los distintos nucleamientos internos del partido. Hace poquito se venció el plazo en el PJ, en el Partido Justicialista, y aquí en Villallende se presentaron 3 listas. Falta mucho para el 29 de abril, falta exactamente un mes, pero como presidente del partido, ¿cuánto ves de posibilidad de que la UCR pueda presentar una lista de consenso y no deba ir a las internas? Como vos recién decías, las internas tienen que ver con la democracia, pero ¿en qué punto se encuentra hoy la UCR local? Mira, la verdad que un poco nos ha sorprendido esta fecha, porque la idea, por lo menos personal, era que iba a ser sobre la mitad de año, ¿no? Junio, julio. Bueno, el comité lo ha fijado para el 22 de mayo, sé que nos ha sorprendido. Todavía no hemos hecho ninguna reunión con todos los nucleamientos. Seguramente la semana próxima vamos a hacer vamos a convocar a una reunión con todos los nucleamientos internos. Bueno, para que cada uno expresa ahí cuáles son las aspiraciones, cuáles son las posibilidades. Yo te recuerdo que en el 2014 llegamos a una lista de consenso, no hubo internas en el circuito, luego de varias reuniones. Por supuesto que esto tiene todo un trámite de reuniones, de conversaciones, de negociaciones entre los distintos núcleos internos. Llegamos a una lista de consenso que permitió que yo fuera reelegido como presidente del comité de circuito, y armamos una lista integrada por todos los núcleos internos. Bueno, el esfuerzo va a estar destinado y hasta el 29 de abril a llegar a ese consenso, a hablar con todos los núcleos internos y ver las aspiraciones de cada uno y ver si podemos confluir en una lista de consenso, ¿no? Yo aspiro a que tengamos una lista de consenso, sobre todo que ahora que somos oposición dentro de un gobierno del PRO, y no hay elecciones digamos, elecciones para cargos electivos en un tiempo, hasta el 2019. Creo que debemos replantear internamente los objetivos del partido, y me parece que para esto lo mejor sería una lista de unidad, ¿no? Que mostrarnos a los afiliados todos juntos, y con un proyecto bien claro de qué es lo que queremos desde el radicalismo, para la ciudad de Villa Allende. Entonces creo que esto es lo que debemos hacer, y a eso va a estar destinado este esfuerzo hasta el 29 de abril. Y si tal vez el que el 29 de abril se presente en distintas listas, creo que hasta el 22 de mayo está abierta la posibilidad de llegar a un acuerdo. Así que a esto va a ir destinado el esfuerzo. Creo que nosotros debemos plantear en serio una oposición constructiva. De hecho, yo he solicitado una audiencia con el intendente como presidente del partido, donde le hemos planteado distintos temas que nos interesan para la ciudad. Entonces, bueno, creo que esto es lo que nosotros debemos hacer, debemos proponer, debemos criticar o observar las acciones que entendamos equivocadas o erróneas del gobierno, pero siempre con una propuesta alternativa. A mí me parece que se acabó el tiempo de la crítica o la oposición por la oposición misma, sino que debemos hacer un aporte a la ciudad. Y bueno, en eso creo que el radicalismo tiene gente muy capaz, tiene gente con ganas de trabajar, tenemos una estructura, tenemos una alianza a nivel nacional y provincial con la gente que gobierna Villa Allende, que pueden darse ciertas condiciones para que trabajemos en conjunto y hagamos las observaciones que tengamos que hacer desde el rol de oposición, ¿no? Julio, venís por tu segundo periodo, por tu segundo mandato. ¿Cuáles van a ser tus pretensiones, digo, por estatuto interno de la UCR? ¿Vos podés ir por un tercer mandato? No, a ver, yo en esto quiero ser absolutamente claro. Hay una interpretación que se podría hacer de la Carta Orgánica que me permitiría un tercer periodo, porque el segundo periodo ha sido de consenso, no ha habido elecciones, pero yo quiero ser claro y coherente en esto. La Carta Orgánica dice que uno puede ser reelegido una sola vez, y yo he sido reelegido una vez, y por lo tanto acá se acaba la presidencia del partido para mí, ¿no? Yo no voy a pretender ser candidato nuevamente para la presidencia del circuito. Hay otros estamentos, como el departamento, como la provincia, como el Congreso Partidario, digamos, distintos órganos a los que uno puede aspirar. Veremos cuáles son las condiciones, pero lo que sí quiero dejar claro es que yo no voy a utilizar ni voy a forzar ninguna interpretación que me permita a mí detentar un tercer periodo dentro de la Unión Cívica Radical de Villa Allende, ¿no? Eso no lo voy a hacer, porque creo que en esto hay que ser bien claro y coherente con lo que uno declama. Yo en esto soy respetuoso de la Carta Orgánica y no voy a aspirar a repetir el cargo de presidente de la Unión Cívica Radical de Villa Allende, ¿no? Julio, vienen de dos elecciones, luego de ser gobierno durante muchísimo tiempo, de la vuelta a la democracia de esta parte, pierden una elección con el PJ, en la última elección la UCR, que siempre fue bastión aquí en Villa Allende, termina en el tercer lugar. Digo, si vienen momentos de replanteos, si vienen momentos de recambios en la UCR. Bueno, yo creo que esto es lo que hay que plantear, ¿no? Creo que esto es lo que hay que debatir. Creo que tenemos que asumir que hemos tocado el piso, porque salir tercero con un porcentaje de un 15% de votos de la ciudadanía de la Allende, luego de haber sido gobierno durante 28 años, es que, sin lugar a dudas, la ciudadanía de Villa Allende nos ha dado un claro mensaje de que no podemos seguir así. Entonces, si no asumimos el mensaje de la ciudadanía, si no somos capaces de replantear y hacer una renovación en serio del partido, creo que nos estamos equivocando. Pero bueno, esto es lo que hay que proponerle a la gente, explicárselo claramente a los afiliados, en este caso solamente a los afiliados, porque son elecciones partidarias, ¿no? Acá no votan los independientes. Entonces, explicárselo claramente a los afiliados y decirles a los afiliados si queremos seguir por el mismo camino que nos llevó a dos derrotas consecutivas, o si replanteamos el tema, hacemos una renovación en serio, renovamos la propuesta realmente queremos cambiar y demostramos que realmente queremos cambiar, porque acá no vale la declamación teórica, verbal, de que queremos cambiar. No, no, acá hay que demostrarlo con eso. Si decimos que queremos cambiar y volvemos a 15 años atrás en las propuestas, evidentemente que la gente no come vidrio y se va a dar cuenta que lo que estamos diciendo no es cierto, ¿no? Entonces, creo que este es el debate que se viene en el radicalismo y creo que debemos ser capaces de asumirlo y ver si todos juntos, este va a ser el primer esfuerzo, todos juntos podemos lograrlo en una lista de unidad. Y si no lo podemos lograr, que cada uno proponga a los afiliados cuál es la propuesta que tiene para este radicalismo de los próximos dos años y con vista siempre al 2019, ¿no? Esto creo que es el desafío que tenemos en este momento. La última cortita, Julio, y agradeciéndote como siempre es bueno convocarte y hablar de política. Desde tu óptica, ¿no? Como uno de los dirigentes más importantes que tiene la UCR en nuestra ciudad, ¿qué le pasó al radicalismo? ¿Dejó de escuchar a la gente? ¿Se apartó o quedó muy atado a los caudillos de siempre? Yo creo que una mezcla de distintos factores que vos nombras, creo que fuimos incapaces de proponer una propuesta renovadora y superadora de lo que había sido una muy mala gestión de Colombo al frente del Ejecutivo Municipal. Volvimos a viejos dirigentes, pero que fue legitimado por una interna. Esto también hay que decirlo con todas las letras. Es decir, yo competí y perdí por 40 votos una interna, pero la perdí. Es decir, la propuesta que nosotros hacíamos fue escuchada, fue apoyada por muchísima gente, pero no alcanzó. Y luego, de nuevo, volvimos a repetir esta vieja historia que tenemos de que después de la interna terminamos cada uno por su lado, es decir, sin aunar esfuerzos para la elección general, ¿no es cierto? De mucha gente que, bueno, es lógico que mucha gente que apoyaba una propuesta dentro de la interna después no apoya a la propuesta que ganó, sino la votó, ¿no es cierto? Sobre todo en el independiente, porque acá el tema es que el independiente que vota en una interna partidaria elige una propuesta dentro de ese partido, pero si pierde esa propuesta es muy difícil que después la acompañe a la propuesta general del partido si ese dirigente al que lo votó en la interna no se suma a la general, ¿no es cierto? Y en este caso, bueno, hubo distintos factores. No quiero volver a repetir lo que pasó, distintas circunstancias que hicieron que no apareciéramos todos juntos, los cuatro candidatos que había en la interna, no aparecimos en la general por distintos factores. Yo fui claro en tu radio cuál era la razón para que yo no iba a aparecer junto al candidato, porque a pesar que lo apoyaba y a pesar que le reconocía la legitimidad, porque me parece que había cosas que no, yo no acordaba con las cosas que se habían hecho durante la campaña. Entonces, creo que estos errores no los podemos volver a cometer y creo que hay que renovar el partido. Creo que la gente lo que está diciendo es que renovemos el partido, que propongamos cosas nuevas, gente nueva, y bueno, y esto es el desafío. Si somos capaces de entender esto, creo que podemos poner el camino de nuevo, el partido nuevo sobre rieles rumbo al 2019. Y si no, creo que todavía tenemos otro periodo, porque este periodo dura dos años y después volvemos a renovar autoridades. Pero creo que este es el comienzo y debemos empezar a trabajar en ese sentido. Julio, ahora sí la última cortita. Hablaste de una audiencia con el intendente Eduardo Romero en calidad de partido, en calidad de institución. ¿Va a ser en la jornada de hoy? Sí, va a ser en la jornada de hoy. Me han avisado ayer que hoy a las 11 me espera el intendente, así que yo voy a ir. Hemos propuesto, después se nos voy a acercar un listado de temas, sin perjuicio de que se pretende que la reunión sea abierta, de agenda abierta. Pero la idea era fijar cuáles eran las preocupaciones desde el comité. Esto se trabajó en dos reuniones del comité y se decidió presentar esta nota. Y bueno, me han avisado que el intendente lo va a recibir hoy. Creo que es un gesto de apertura del intendente Romero, que no había tenido, por ejemplo, el anterior intendente. Y creo que esto habla de una evolución y de una maduración democrática del gobierno de la ciudad. Entonces, con buenos ojos vemos que nos reciba el intendente y bueno, veremos surge de esta reunión y por supuesto me comprometo a comunicarles después cuál es el resultado de la reunión, ¿no? Vamos a estar atentos a todo eso. Julio, te agradecemos el contacto, bueno, gentil como siempre, ¿eh?